Hola Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, queríamos probar a ver cómo andábamos con los audios. Veo que me recibes bien, yo te recibo bien a vos. Y bueno, quédate en línea que yo hago la presentación y salimos a conversar, ¿ok? Yo, Jorge. ¿Podés levantar un poquito el audio de tu compu, por favor, por fin? Un puntito más, un puntito más. Ahí está, ok. Ahí está, fantástico. Fíjate en la respuesta. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde las oficinas del CIO en Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, los invitamos a participar por Radio OVNI en otro programa más de Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, como productor de noticias, el amigo Mario Goros Terrazú. Asistencia técnica radial en Capilla del Monte, bajo la responsabilidad de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire a cargo de Luz Mari López y de conducción de quien le da la muy buenas noches en nombre de todos ellos, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Hace su editorial. Hola, ¿cómo están? Nosotros felices. Anoche volvió a lloverse todo, o sea que la cosa va pintando cada vez mejor. No con la calle del CIO, porque cada vez está más rota. Pero bueno, el tema de agua ya se va resolviendo, gracias al cielo, porque estas últimas horas ha llovido en forma interesante. Además, el pronóstico anticipado dice que va a seguir la lluvia hasta el día domingo, cosa que agradecemos a quien corresponda. Hoy tenemos auditorio, hay gente que nos acompaña en el chat, en Radio OVNI, todas las noches, desde Córdoba, capital, y están paseando por acá, por Capilla del Monte, haciendo parte de sus vacaciones. En el chat se identifican como Eve Ojera. Así que le damos las muy buenas noches y gracias por acompañarnos acá en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. El amigo Alfonso Di Pietro, esta mañana desde Buenos Aires, nos envió un correo con una información que verdaderamente me sorprendió. No tengo ningún tipo de información sobre esto. Me decía Alfonso que el señor Chiche Hellblum, un reconocido periodista de Buenos Aires, tanto de radio como de televisión, había informado en el día de ayer que un ovni había descendido en el Uritorco y había dejado un mensaje. Tremenda noticia, ¿no? Yo en lo personal le dije al amigo Alfonso, le respondí enseguida como hago siempre, a su correo, no tengo ninguna información que esto haya ocurrido. Lamento que una vez más esta desprolijidad de los periodistas que no blanquean la fuente, como para ir a consultarla, sí. Pero yo creo que, ojalá esté, cuidado, mire lo que voy a decir, ojalá esté absolutamente equivocado, pero esta noticia del señor Chiche Hellblum, que alguien le envió desde de Capilla del Monte, obedece a lo de siempre, ¿no? A la fantasía, al folclore, a esa vocación que tienen algunos personajes que están en Capilla del Monte, que no son oriundos de Capilla del Monte, en la vocación de tratar de despertar mayor interés hacia el Uritorco. Y fíjense, yo tengo, quiero contarles algo. Me ocurre algo bastante curioso de que comencé con esta tarea. Hay veces que estoy, me pasaba mucho cuando escribía mis libros, o cuando estoy frente al micrófono, o cuando estoy junto a, como recién en la tertulia que acaba de finalizar hace un minuto, de todas las noches del CIO, que algo o alguien de pronto me pone un pensamiento en mi mente. Y en este momento, cuando yo estaba comentando esta noticia del señor Kie Hellblum, me apareció una idea. ¿Y si esto se le ocurrió a alguien? Porque obviamente la segunda semana de esta temporada alta de verano viene mal, viene bastante complicadita, y por alguien se le ocurrió, hablemos a la radio de Kie Hellblum, digamos que anoche una nave aterrizó en el cerro y que dejó un mensaje. Así viene más gente a tratar de cubrir ese espacio que ha dejado la falta de turistas, ¿no? ¿Quiere que le diga una cosa? Conociendo el paño acá, no me parecía muy, me parecería muy loco, ¿no? Bien, de cualquier manera, si alguien escuchó el programa del señor Kie Hellblum, que está en la audiencia y que nos puede transmitir confirmar esta información, y si pudieron conseguir posteriormente la fuente que originó esto, que sería un bombazo, por favor, conectarse con nosotros. Bien, esta noche tenemos la enorme fortuna y honor de contar con la participación en nuestro programa del señor Jaime Maussan, por toda nuestra audiencia conocida, un hombre que hace muchísimos años ha hipotecado su vida en este tema de la investigación y de la difusión del mal llamado fenómeno de los ovnis, un hombre que, como corresponde siempre a las personas que han cobrado un protagonismo importante, y sin ningún tipo de duda el señor Jaime lo es, tiene su misma porcentaje de detractores, ¿no? Yo a veces digo, cuando a uno le ocurre una cosa así y se entera de que mi entrañable amigo Juan José Benítez le pegan duro a veces en España, bueno, ¿qué le puede esperar a uno, no? Pero bueno, vamos a ese cortecito musical para distendernos. Y de regreso ya estaremos dialogando con nuestro amigo el señor Jaime Maussan desde México. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Señor Jaime Maussan, tenga usted muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge, Jaime? En primer lugar, quiero ofrecer una disculpa al auditorio. Sé que me anunciaste hace un par de días, el último martes. Sin embargo, debo decir que hubo enormes problemas con el tráfico en la ciudad esa noche. Y todavía a lo último fue, yo vivo en el bosque. Esa noche hubo tormenta y hubo mucho viento. Uh-huh. E incluso se cayó un árbol que me obligó a dar la última vuelta, que fue lo que ya hizo imposible que yo llegara al programa a tiempo. Llegué incluso media hora después de que este había terminado, y por eso ofrezco una disculpa a todo el auditorio que estaba esperando pues poder platicar o escuchar o lo que hubieran querido en ese video, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias, Jaime, por tu aclaración. Obviamente anoche pusimos ese pequeño audio que nos mandaste a través de Skype, donde le transmitimos a nuestra audiencia el impedimento. Sí. Que hoy primero fue un accidente de tráfico, uh-huh, de tránsito en la carretera, y luego incluso para llegar a la casa, pues tendría que ver dónde vivo, pero vivo en un lugar alejado de la ciudad, está metido en las montañas, en un bosque, hay árboles muy muy grandes, muy altos, claro. Y cuando hace viento estos se caen, es un poco peligroso, entonces cerraron el camino y no tuve otra opción más que dar una enorme vuelta para poder llegar a su casa, y entonces había sido ya demasiado tarde. Bueno, además hoy nos anticipaste a primera hora que casi también se frustra porque estabas en viaje en un aéreo que también tuvo dificultades para llegar a la ciudad capital, ¿no? Así que casi se frustra también. Yo viajaba hacia la ciudad de Reynosa. Bueno, de hecho llegué, el vuelo intentó bajar en tres ocasiones, el piloto no lo pudo hacer, estaba absolutamente cerrado, había mucha nubosidad, Reynosa hace frontera con McAllen en los Estados Unidos. Uh-huh. Tuvimos que regresar a Monterrey y esperar un par de horas, tres horas ahí, y entonces lo volvió a intentar el piloto, y después de dos fallidos intentos, en la segunda ocasión finalmente pudo aterrizar. Pero muy difícil, créeme que esta mañana hace mucho que no sentíamos un poco de temor en un avión. Claro. Hemos vivido experiencias, hemos aterrizado en aeropuertos abandonados, cuando nos ha tocado en alguna ocasión que un avión pues sufra un deterioro y de emergencia bajar, nos ha tocado incidentes muy grandes, ¿no? Grandes aves que chocan contra aviones y todo esto, pero pues hoy realmente fue difícil y peligroso porque el viento también estaba intenso aquí en esta zona al noreste de la República Mexicana. Precisamente colinda Reynosa con McAllen en Texas, y ese fue el recorrido que hicimos hoy, Jorge. Bueno, no te envío la experiencia, Jaime. Sí, no fue de esas que no quiere uno sentir, pero de vez en cuando pues pasa, y ni hablar. No hay mayor impotencia que estar metido en un tubo de esos sin saber qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y que no te diga nada, ¿no? Tú pasas, claro, muchos minutos antes de que el piloto, y siempre lo hacen para no causar pánico, claro, para no causar miedo, ¿no? En la otra ocasión, cuando en Tuxtla Gutiérrez salimos, esto fue hace unos 3 años, ¿no? Y empezamos a dar vueltas y nos damos cuenta que no se podía elevar el avión. Entonces buscó un aeropuerto y el único que existía era uno que estaba abandonado. Imagínate un jet grande aterrizando en un aeropuerto abandonado. Pues es también una experiencia muy particular, ¿no? Y que también pues nos tocó vivir, y lo que pasa es que no cerraban los flaps del avión y por tanto no se podía elevar, lo intentaron todo y sí estuvimos en un verdadero peligro también esa vez. Bueno. Y otra ayer en el aeropuerto de Barajas en España, cuando un ave muy muy grande chocó contra una de las alas del avión y le hizo un gran daño. Y bueno, afortunadamente no se metió en la turbina porque creo que sí la hubiera hecho fallar. Evidentemente que era muy grande. Íbamos curiosamente a la temporada de los campos en Inglaterra en el 2006, si no mal recuerdo, ajá, cuando ocurrió esto. Y han sido muchos otros, ¿no? Pero volamos tanto que pues eso es inevitable, estimado Jorge. Bueno, unas lindas historias para contarle a los nietos, ¿no, Jaime? Pues alguna vez sí, alguna vez sí. Bueno, a ver, ¿cómo va esa cumbre para marzo? Cuéntanos. ¿Quién está confirmado? ¿Cómo lo ven? ¿Qué expectativas? Está muy bien. Está ya confirmados prácticamente todos los ponentes. El único que ahora, a últimas fechas, nos ha dicho que posiblemente no pueda venir es el señor, precisamente, a quien mencionabas, a Juan José Benítez. Juan José Benítez. Está escribiendo el libro El Caballo de Troya 9 y dice que si no puede avanzar lo suficiente, pues no va a poder venir, ¿no? Y para mí es muy lamentable porque pues mucha gente, incluso exclusivamente por él, han comprado boletos para asistir a la cumbre. Yo espero en su momento volver a hablar con él y poderlo, claro, convencer y explicarle pues cuánta gente lo está esperando en México, ¿no? Claro. Te cuento, Jaime, yo he estado hablando con Blanca, tú la conoces, has conocido personalmente, su esposa, porque hace rato que estamos tratando de realizar una entrevista con Juanjo, y me reitera eso, ¿no?, que está muy metido en para finalizar este último Caballo de Troya, y bueno, ya lo conocemos, cuando Juanjo se encierra es difícil sacarlo, ¿no?, de ese encierro. Pues sin hablar, ya veremos qué pasa. Ojalá, ojalá, porque yo sé que, me imagino, Juanjo, en cualquier parte del mundo es una gran convocatoria, ¿no? Aunque ustedes tienen un panel muy, muy interesante, ¿no?, más allá de eso. Sí, ¿no?, desde luego, bueno, está Giorgio Giovanni, está Eric Bondaniken, está Pier Giorgio Caria, el investigador del caso de Amichitia, que es un caso que se ha vuelto muy relevante por las últimas revelaciones allá en Italia, un caso de un contacto masivo de más de 100 personas, todos ellos hoy ancianos, guardaron el secreto. Este contacto se dio entre 1956 y 78, es decir, fueron aproximadamente 22 años de contacto, y pues todos ellos recuerdan con gran claridad, todos ellos presentan alguna fotografía o muchas fotografías, y te cuentan una historia que es difícil de creer. Extraterrestres que vivían en la ciudad, que tenían sus apartamentos, que tenían sus automóviles, humanos que viajaban a las bases con ellos, humanos que literalmente se volvieron locos por no poder manejar ambas realidades, una historia en la que participaban dos grupos, ¿no? Uno, ellos, los amigos, vamos a decir, y otros, los llamados contrarios, o CTR, estos dos grupos peleaban sin ser violentos, teniendo un conflicto muy grande, y aparentemente hubo un gran combate hacia 1978, donde fueron destruidas las bases del W-56, como se la llamaba el grupo amigo. Estas bases estaban bajo el Adriático, y como referencia se habla y está registrado en los libros, esto en las crónicas, en los periódicos, que hubo enormes olas, casi verdaderos tsunamis, absolutamente inexplicables, que aparecieron súbitamente en el mar Adriático en mayo de 1978. ¿No? Cuando uno habla de estas historias, pues yo fui a confirmarlas, hablé con los ancianos. Si tú me la contaras, diría que, bueno, pues es una buena historia para una película. Sí, claro. Pero no creía que es una historia verdadera, y sin embargo, y te lo digo con todo corazón, me parece que son ciertas. Absolutamente ciertas. ¿No? La realidad, como dicen siempre, excede a la ciencia ficción, ¿no? En este caso sí, y ofrecen una gran cantidad de información. Pier Giorgio va a presentar este caso. Va a estar ahí Antonio Ursi. Va a estar Donald Schmidt, quien es el mejor investigador, pienso yo, del caso de Roswell. Van a estar muchos otros, ahorita no recuerdo. Haktan Hagdogan también va a estar Nick Pope de Inglaterra, va a estar Gary King de los campos de trigo. Creo que va a haber, un primer intento. Si esto funciona, pues entonces incluso, no sé si pudiésemos invitar nuevamente a Fabio Serpa o algún investigador de Argentina para el próximo año. Ahora, este año, lo que quisimos hacer fue traer, para darle una relevancia, a la gente que más conocía, a los investigadores que más se han presentado en la televisión en México, los que tienen el mayor nombre. ¿Por qué? Porque es muy importante, Jorge, que este primer congreso tenga éxito de tipo comercial. Seguro. Si no lo hay, se acabó. Sí. No hay más, no hay un segundo congreso. A mí me pasó, mira, en el 97 hice un congreso en Acapulco, tuvo mucho éxito. Uno no lo hace por ganar dinero, pero bueno, se pagaron los gastos, quedó un poco de dinero. Qué bien, se trabajó mucho. En el segundo congreso, pues yo perdí, no sé, 20 o 30 mil dólares, a pesar de que hubo una gran audiencia. Entonces, algo sucedió que se me salió de control, y no, entonces tuve que suspender por 10 años, 11 años, estos eventos. Entonces es muy importante, y ojalá la gente lo entienda, esto no se hace para hacer dinero, sino simplemente para mantener abierto el interés, el que la gente se involucre, el que tenga acceso a y conozca y se dé cuenta de viva voz de los más importantes, de los más relevantes. Y bueno, pues finalmente por ello se hizo la selección que se hizo. Pero eso no quiere decir que son los que van, si esto funciona. Inclusive se estaba pensando, porque como tú sabes, ahora el Congreso, el UFO International Congress, que se realiza en Laughlin, Nevada, es el último año. adquirió los derechos el señor John Rao, quien es un hombre de mucho dinero, muy entusiasta, ¿no? Él viajó a Argentina hace poco, estuvo por allá, y creo que él tiene un genuino interés en hacer que este fenómeno alcance un nivel de credibilidad más alto. Entonces, quiere él proponerme, siempre y cuando sea un éxito el Congreso de México, que hagamos una gira internacional, es decir, poder asegurar a estos ponentes, ¿no?, 4 o 5 congresos al año, uno en Europa, uno en Sudamérica, uno en México, uno en los Estados Unidos, e incluso uno en Asia, ¿no? Si esto se da, bueno, se convertiría en el evento más importante, más relevante, pero para ello, pues, tenemos que tener éxito ahora, y sí. Si no lo tenemos, entonces por eso es tan determinante, y yo te lo voy a decir con toda honestidad, después del 21 de marzo, Jorge, ¿funcionó o no funcionó? Claro, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, llevamos ahorita alrededor de 300, 400 boletos vendidos. Si llegamos a los 800 o 1000, todos los gastos están cubiertos y el congreso es como para unas 2600 personas. Correcto. Entonces, vamos a ver qué pasa y ojalá y que... Porque si hay éxito aquí, hay grandes, grandes planes para el futuro. Correcto. Te digo algo, Jaime, con una experiencia de 12 congresos en Argentina. A 2 meses casi de la fecha, tener esa cantidad de gente ya reservada, creo que está casi garantizado el éxito de número. Pensamos lo mismo. Sí, yo sí, pienso sí. lo mismo. Mira, yo me presento este sábado aquí en Texas, estoy en McAllen, y bueno, 2 días antes, hoy tienen 250 boletos vendidos, entonces ellos esperan, pues es un auditorio para 1,700, yo les digo que van a pasar de las 1,000 personas fácilmente, ¿no?, la proyección de los números de este tipo de eventos, entonces pues vamos a ver, ¿no?, y ojalá y que haya éxito aquí y también haya éxito allá, ¿no? En este caso, pues yo no soy ni el empresario, nada, vengo por invitación. Hay muchas personas acá que quieren conocer la información, porque curiosamente, y te lo digo sinceramente y al auditorio en Argentina, los americanos no son los mejores informados de este fenómeno. Sí, lo sabemos. De hecho, se quedaron atrás hace muchos años. Sí. Se quedaron en Roswell, se quedaron en casos antiguos, se quedaron en el caso de Pensilvania, ¿no? Pero sinceramente no ha habido una verdadera aportación en los últimos años. Más allá de los videos que se han conseguido en el espacio, ¿no?, en las misiones espaciales, ¿no?, de los transbordadores, pues no ha habido más, ¿no? No ha habido más que sea verdaderamente relevante, ¿no?, de lo que ha ocurrido. A excepción, desde luego, del caso de Mauricio Ruiz, por la calidad del avistamiento de lo que ocurrió ahí en Alvin, Texas, en el 2008. Pero fuera de eso, pues realmente ha habido muy poco, ¿no? No se ha desarrollado una verdadera cultura aquí de observar el cielo con una cámara de video, como ha ocurrido en muchos otros países, ¿no? Claro. Ahora estamos viendo que en Rusia es increíble la cantidad de videos que está obteniendo la gente, y videos auténticos, ¿no?, que demuestra que allá en Rusia sí hay cultura, incluso en China hay cultura para observar el cielo, ¿no?, que no la hay, a excepción de una ciudad como Phoenix, donde hay un grupo de cazaovnis o de observadores del cielo, que es el único lugar donde yo he visto en los Estados Unidos que rutinariamente se obtienen estas imágenes sorprendentes, ¿no? Ahora, Jaime, es cierto lo que tú dices, que se ha anquilosado un poco la situación de la investigación, aferrado a viejos casos en Estados Unidos. Creo que quien está desempolvando un poco esa realidad es el movimiento del doctor Stephen Greer, ¿no? Pues un poco, ¿no? Desafortunadamente creo que no ha podido trascender lo suficiente, ¿no? Uh-huh. Yo, cuando asistí a la ciudad de Washington en el año, no sé, fue 2001, ya no recuerdo, mayo 9 del 2001 creo que fue, antes del World Trade Center, pues fue una gran esperanza ver a todos estos militares, todo este proyecto Disclosure, ¿no? Haber ido al club de prensa de Washington, ¿no? Del Press Club, pues fue algo muy emocionante, pero pues no he visto que haya pasado más. Mira, es un poco frustrante, Jorge, o sea, se logran tantas cosas, hay evidencias tan buenas y este status quo no te deja. Los medios se interesan a nivel local, pero no hay un interés generalizado en los casos. Correcto. Y esto es muy lamentable, ¿no? Creo que por eso, pues va a ser muy relevante el que se puedan dar casos que no puedan ser ni explicados ni ocultados, ¿no? Un poquito al estilo de lo que pasó en Noruega el 9 de diciembre, ¿no? Sí. Cuando esta gran espiral fue una verdadera señal en el cielo, que por cierto, ha quedado ya muy muy atrás la explicación que se dio de que se trataba de un misil. Eso no sé si la gente en Argentina está enterada. Sí, sí, sí, tuvimos la información. Una comunicación oficial de parte de la Secretaría de la Defensa de Noruega que no se trató de un misil. Y también los rusos han dicho que no fue su misil. Aunque como esa fue la primera versión, los medios ya dejaron de interesarse en esto, dado que se les dio cualquier tipo de explicación y ya no siguieron presentando esta noticia, pero creo que va a haber otros eventos similares a este, Jorge. Ahora, Jaime, volviendo un poco a la cumbre, que me parece un evento, y más con la filosofía que tú nos presentas de futuro, yo creo que esta jugada que ustedes van a hacer y que nosotros apostamos de acá que les salga fenomenal, está llegando el momento de la coyuntura más fascinante en la historia de la investigación en este momento, porque hay tanto suceso, tanta cosa que anda girando ahí a nivel de información de primerísimo nivel, que apostamos a que lo de ustedes sea fantástico. Acá gente de la audiencia me está pidiendo si hay un link específico para informar sobre la cumbre. Creo que Johanna tiene algo, ¿no?, en su página. Sí, posiblemente en su blog lo tenga. Seguramente, yo les sugiero mucho que vean nuestra página en internet, youtube.com/tercermilenio. Ahí hay información. Correcto. Porque fíjate que he dejado un poco la página que yo tenía antes, ovnis.tv, porque mi medio es la televisión, mi medio son los electrónicos, ¿no? Sí. No es tanto lo escrito, y he preferido dedicarme, poner mi atención a los trabajos que hacemos a través de la televisión. Además de que el fenómeno ovni es un fenómeno muy propio para ser observado. Entonces creo que el mejor medio para hacerlo es a través de las imágenes, ¿no? Sí, sobre todo cuando estas tienen movimiento, Jorge. Sí, por eso ahora, y dada la respuesta que ha tenido este sitio, youtube.com/tercermilenio, pues hemos insistido en él, y ahí vamos a seguir haciendo los comunicados, y en lugar de hacer un reporte lo vamos a presentar de viva voz, y creo que esto será de mejor agrado de los cibernautas. Bueno. Pasando a otro tema, Jaime, en las últimas horas o días han dado una información que a mí me sorprendió muchísimo, no la hemos podido certificar en cuanto a la veracidad de todo esto. Yo sospecho que tú tienes información sobre ese supuesto protocolo que firmó la señora Hillary Clinton reconociendo la soberanía de un gobierno galáctico. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, es como otras cosas que se han dicho, ¿no? Lo que se habló de las reuniones que hubo en las Naciones Unidas y nunca pudieron ser confirmadas, lo que se estuvo diciendo, incluso ayer el noticiero Primer Impacto en los Estados Unidos, no sé si lo viste, hablan de que, pues porque se ha dicho tanto de que Obama está muy cerca de abrir el fenómeno, de que sí, hay enormes presiones, ¿no? Entonces son cosas que no lo sé. O sea, ¿cómo lo podríamos saber? Los actores directos, la señora Clinton, tendría que presentar incluso un documento, incluso firmado por ella, no sería suficiente evidencia como para confirmar que esto es verdadero, ¿no? Es muy triste, pero así se han dado las cosas, ¿no? Entonces es realmente difícil de confirmar estas noticias, a menos de que pues finalmente ocurra lo que se dice, ¿no? O alguien más. Ve Alfred Weber, las cosas que nos dice. Este hombre estuvo involucrado con el presidente Jimmy Carter. Sí, a él lo designaron directamente como el investigador por parte del presidente Carter para el fenómeno extraterrestre. Ahora él nos dice que los Estados Unidos tienen bases en Marte. Sí. Eso es una locura. Es una locura, pero dices, pero el tipo está bien informado. Sí. El tipo estuvo y está en contacto directo con personas que seguramente tienen este tipo de información. Así es que, hijo, pues es muy difícil que yo te pueda decir si es cierto lo que hizo la señora Clinton. No es cierto, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que apuntar, hay que guardar, hay que esperar y hay que tener un poco más de respaldo. No es como un caso de una investigación de un fenómeno, de un hecho, que uno va, checa los testigos, investiga si llegas a una conclusión. En este caso, puedes pensar que es cierto, puedes pensar que no es cierto y puedes, en los dos casos, estar en lo correcto. Entonces, yo que sugiero, que escuchemos, no hagamos ninguna conclusión, uh-huh. Y si alguna otra evidencia, otro testimonio, otro elemento se presenta que permita darle más sustento a algo así, pues entonces podemos empezar a creer las cosas, Jorge. Sí, está claro. Ahora, un dato que, una noticia que me sorprendió, que la copié de un diario de Colombia, como que el señor Obama había definitivamente abandonado el proyecto de volver a la Luna. Sí, eso es cierto. Desafortunadamente parece que es verdad. Incluso existen astronautas muy molestos que están hablando en contra de Obama, ¿no? De tal manera, Edgar Mitchell lo ha hecho ya y otros, ¿no? Yo espero que todos abren esto porque está cortándole las alas no solamente a los Estados Unidos, sino a toda la humanidad. Claro. Abandona el proyecto de ir a la Luna. No solamente eso, incluso los nuevos transbordadores, incluso el dinero para nuevas investigaciones, para la construcción del telescopio que sustituiría a Hubble. Entonces, todos estos proyectos se encuentran en peligro. Yo espero que exista una reacción, que el pueblo de los Estados Unidos, porque es el único que lo puede hacer, ojalá y el mundo también lo pudiera hacer, pero realmente el único que apoya al presidente son los votantes norteamericanos, y que le manifestaran que no desean que se abandonen estos proyectos, porque definitivamente vamos a perder muchas generaciones si ahora abandonamos esto. No vamos a volver a ver tú y yo con vida la posibilidad de que un ser humano llegue ni siquiera al planeta más cercano o al satélite natural más cercano que tenemos, que es la Luna, ¿no? Entonces, sería extraordinariamente triste, sería una noticia devastadora. Eso a mí, en lo personal, me tiene muy confundido, muy, como decimos en México, muy sacado de onda, porque me parece que es una verdadera traición de un hombre en el que pusimos tantas expectativas, de un hombre que pensamos que iba a cambiar la historia, de un hombre que pensamos que iba a traer la paz al mundo, de un hombre que pensamos que iba a sacar de la crisis a los Estados Unidos y al mundo entero, que de un líder que se iba a convertir en un nuevo Luther King, y desafortunadamente hemos visto exactamente lo contrario, que recibe un Nobel de la Paz cuando está mandando hombres a la guerra, ¿no? Que ayer anuncia que termina con el proyecto a la Luna y anuncia al mismo tiempo que va a dar 4,000 millones de dólares más para evitar que los migrantes de Latinoamérica se trasladen de manera ilegal a los Estados Unidos, sí, aludiendo cuestiones de seguridad. Entonces, ¿dónde está ese hombre que todos creímos que era, ¿no? Es muy triste, más triste de lo que... Y me tiene a mí realmente muy desalentado y muy frustrado el haber escuchado y el darme cuenta todo lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ahora aquí en mi país, cuando hay tal cantidad de violencia, ¿no? Cuando la mayoría de los mexicanos, yo te puedo asegurar que más del 96, 97% de todos los mexicanos son gente muy buena, muy amistosa. Y por ese 2 o 3% vivimos una situación de inseguridad, ¿no? Donde el dinero para comprar las drogas viene de los Estados Unidos, donde las armas para matar a los inocentes vienen de los Estados Unidos, y donde México tiene que luchar solo en contra de este fenómeno que a la sociedad verdaderamente nos tiene muy asustados, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Y son tantos los intereses, tanto el dinero que se mueve, que realmente no sabemos dónde va a terminar, ¿no? Correcto. Jaime, yo estaba pensando en esa reflexión que hacía sobre esta inoportuna declaración que va a suspender el viaje a la Luna, dos cosas. En principio, hubo una repercusión ya muy fuerte de algunos senadores en contra de esta decisión. Pero además, fíjate, nosotros vamos a sacar esta semana, o la semana que viene, en una entrevista que nos va a dar un astronauta colombiano, que se llama Urbina, de apellido, Diego Urbina, que está siendo adiestrado en estos momentos en Estados Unidos para integrar las próximas tripulaciones de los vuelos tripulados a Marte. O sea, hay como especie de una incoherencia Porque sí. La NASA sabe que estas decisiones políticas pueden cambiarse en un momento determinado. Entonces, ellos no pueden abandonar súbitamente los proyectos que se han desarrollado. Y con el dinero que tienen o los presupuestos que tienen, ellos saben que tienen que dejar estas puestas abiertas, porque si no, definitivamente, volver a reiniciar esto sería prácticamente imposible, o tomaría un tiempo mucho mayor del necesario, ¿no?, para tener resultados. Cuando se hace una inversión así por parte del gobierno, quiere ver resultados pronto, pero si no hay una preparación anterior, o si la suspenden ahora, no estarían lo suficientemente listos cuando puedan cambiar las cosas. Yo tengo muchas esperanzas de que haya cambios. Finalmente, la presidencia del señor Obama duraría 4 años más, si es que esto persistiera, y quizás sería un punto para que muchas personas pensaran por qué van a votar en la próxima ocasión. Yo quiero también mantener la esperanza y creer que todo es una estrategia, y creer que las cosas van a cambiar y que finalmente este señor va a ser lo que todos esperábamos que fuera, aunque en este momento no parece ser así. Claro, hay un dato muy importante, estadístico, que ya se conoce en todo el mundo y que está un poco en el rumbo de tu pensamiento y tu reflexión. El nivel de popularidad del señor Obama en Estados Unidos viene cayendo estrepitosamente, ¿no? Porque no ha resuelto los problemas que dijo que iba a resolver, ¿no? Uh-huh. Porque no ha hecho las cosas que dijo que iba a hacer. Entonces, pues no sé, cuando él habla de una reforma migratoria, y en lugar de eso refuerza las medidas en contra de la ingreso de los migrantes, pues parecen contrarias, ¿no? Parecen contraponerse unas con otras. Entonces, pues realmente no sé qué debemos esperar ni de pensar, pero creo que el electorado, los gentes de los Estados Unidos que votan, están en una situación muy similar que yo, muy confundidos y sin saber hacia dónde realmente se va a dirigir este señor, ¿no? Tiene buenas intenciones, las tiene, pero creo que no ha hecho las cosas o no ha podido hacerlas correctamente. No, sí, lo sé. Obviamente que desde su plataforma electoral, en los temas fundamentales prácticamente no ha cumplido con ninguna, por eso se dio tanta sorpresa en la adjudicación de su premio Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, es que había hecho estos intentos, el viaje a Israel, el hecho de que desconociera un poco al Estado de Israel, a los judíos, de que empezara a inclinarse un poco hacia los palestinos, abriendo una verdadera puerta hacia lo que podía ser la paz, ¿no? Pues desafortunadamente no concluyó. O sea, no es que esté en contra de los judíos, que nunca va a estar, o de los israelitas, jamás va a estar, pero simplemente el nivelar la posición de los Estados Unidos hacia este conflicto podría originar la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo, ¿no?, que finalmente es lo que el mundo desea, ¿no? Y esto fue, creo, lo que determinó en mucho que se le considerara inmediatamente, y además por las esperanzas que había en torno a él, que se le diera el premio Nobel. Pero el hecho de que, bueno, también entendamos una cosa, ¿no? 10 días antes de recibir el premio Nobel, anuncia que envía 30,000 jóvenes más a Irak, sí, perdón, a Afganistán, sí, cuando va a recibir un premio Nobel. Yo creo que él tuvo que haberse dado cuenta que era exactamente contrario al espíritu del premio que le estaban dando, ¿no? Sí, y aún así lo tuvo que hacer. En ese momento yo me di cuenta que no iba a abrir ninguna cuestión del fenómeno extraterrestre, claro, dado que no ha sido esto autorizado, porque finalmente son las Fuerzas Armadas las que tienen que autorizar esto. Pero hay que entender algo, mira, desde 1940-41, que se desarrolla el proyecto Manhattan, y sobre todo cuando este proyecto Manhattan convierte a los Estados Unidos en el gran triunfador al detonar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ese grupo de militares, o ese grupo secreto, conforma el inicio de lo que parece ser un nuevo gobierno interno militar, que es el que ha venido de alguna manera manteniendo el liderazgo, ¿no? Por el otro lado está el presidente civil, sin embargo este se tiene que doblegar ante los intereses, ¿no? Porque desafortunadamente, si no es así, ocurren situaciones como la de Kennedy, que se opuso a la guerra de Vietnam, que se opuso a la guerra de los cubanos, y fue eliminado. Claro, sí, entonces, lo fue. Y luego venía su hermano, y desde luego que no lo dejaron llegar. En cambio, el señor Lyndon Johnson, lo primero que hace al llegar a la presidencia, es firmar un acuerdo accediendo a la guerra de Vietnam. Lo primero que hace, al día, a las 24 horas de acceder a la presidencia, lo primero que hace es decir, los Estados Unidos se van a involucrar en esta guerra. Creo que fue un mensaje fuerte y claro hacia los que lo querían escuchar, de cuál iba a ser su posición, ¿no? Y llevó a los Estados Unidos a la guerra, que fue un gran error y una gran pérdida de moral, económica y todos los aspectos. Y los americanos dijeron que nunca lo iban a volver a hacer. Y entonces llega el incidente este de las Torres Gemelas, que hay muchas dudas de quién fue el verdadero responsable, y esto enciende los ánimos aquí, y llevan al país a declarar la guerra a alguien que no tuvo nada que ver con eso. Yo no digo que el señor Hussein era un ángel, era un demonio, y era alguien que merecía lo que le pasó, pero no fue directamente responsable, ni tampoco tenía las armas de destrucción masiva de las cuales se habló, estimado Jorge. Sí, no encontraron nada. Entonces, ¿quién es el que manda, no? Y el que manda es el que mantiene este secreto, hermano. Ese es por un lado. Y luego a nivel económico internacional, bueno, pues tenemos a los Bilderbergers, sí, que son los que controlan el dinero a nivel mundial, y entre estos dos grupos que existe, pues en muchos sentidos, un gran acuerdo, o una gran, ¿qué te podría decir?, intereses muy comunes, pues son los que nos tienen como nos tienen, estimado Jorge. Bien. Volviendo un poco a esta reunión que van a hacer ustedes en México, acá, te digo que nuestra audiencia es bastante inquisidora, pero hace una buena pregunta que a lo mejor la pueden analizar con tu equipo. Dice, Sergio MDQ, dice, ¿en algún momento van a pensar en los que no tenemos la posibilidad de viajar a estos países para asistir? ¿Por qué no se piensa en un congreso por internet gratuito? ¿Hay posibilidad de que ustedes en un live streaming? Correcto. Va a ser pay-per-view. Sí. No va a ser caro y la gente va a poder ver, creo que todas las conferencias e incluso resumen de las mismas. Se está contratando un equipo en los Estados Unidos del más alto nivel para poder transmitir este congreso a todo el mundo, a Argentina y a todos, ¿no? Y entonces, digo, si hay un gran éxito, seguramente que van a faltar muchos investigadores que todos conocemos, sí, son muy buenos. Pero entonces van a venir más congresos e iremos invitando cada año a los más destacados, a los más importantes, a los que la gente quiere ver y escuchar. Bueno. Y si podemos hacer que este evento sea un evento permanente y que tenga 5 o 6 sedes a nivel internacional y que en cada una de ellas se pueda transmitir al resto del mundo, involucrando a los investigadores de las regionales, de las zonas o de los continentes, vamos a decir, donde se realizan estos eventos, pues creo que empezaríamos a conformar una unión, ¿no? Porque si no es así, no se va a dar, y te voy a repetir, esto no va a venir de los Estados Unidos, tiene que venir de otros países, países como Argentina, como México, incluso, ¿por qué no?, Inglaterra, Italia y otros, que pues seguramente también están ya aportando, ¿no? Yo te hablaba de la presión que se está ejerciendo sobre Obama para que abra el fenómeno, y tal parece que esta viene de Europa, muy especialmente de Francia, donde Sarkozy, se dice, pues ha estado presionando. Recordemos que desde el 99 el reporte Cometa de los franceses ya le decía a los norteamericanos, abran esto, es inevitable, ábranlo, ¿no? Ahí está el reporte Cometa, léanlo. Y, claro, y no se hizo, y tal parece que ahora, recordemos también que Francia se convirtió en líder al ser el primer país que desclasificó sus documentos, un hecho que fue seguido por los ingleses, y ahora incluso otros países, ¿no?, han estado abriendo y liberando. Me parece que Holanda recientemente acaba de abrir sus documentos, también lo hizo Brasil, sus archivos, ¿no? Nueva Zelanda, hace unos días Nueva Zelanda abrió sus documentos, y reconociendo casos muy importantes que pasaron allá en Nueva Zelanda en los 70s y en los 80s. Ecuador así también es que, lo hizo. Pues hay una ya tendencia a nivel mundial de parte de líderes de empezar a actualizarse y empezar a decir la verdad a la gente, ¿no? Jaime, Ecuador también lo hizo, ¿no? Ecuador también lo hizo, sí que uh-huh. Es correcto, ahí con nuestro amigo Jaime Rodríguez. Jaime, ¿no? Rodríguez. Jaime, yo te pido por favor que cuando ustedes tengan definido este tema, si se puede ver luego por internet, nos informen a través de ellos, ganan para difundirlo a través de nuestra página, ¿no? Ya precisamente el señor John Rao, que incluso ahora se está pensando en hacer este live streaming desde el Congreso Internacional de Laughlin de Nevada. Ahora va a ser en inglés, muy probablemente, y debemos entenderlo, porque claro, pues la gran mayoría, si se quiere hacer internacional, pues tiene que ser en inglés, ¿no? Nos gustaría mucho que fuera en español, pero parece que sea que va en inglés, y sería la única limitante, y lo demás, pues son bienvenidos, ¿no? Claro. Finalmente. Un amigo de la audiencia, Diego, de la banda de Aerolíneas Argentina, dice, te pregunta, ¿crees que la NASA en algún momento revelará la cantidad de información que tiene sin disfrazarla? No, imagínate, si ahorita los tienen del cuello con esta cuestión del presupuesto, ¿tú crees que van a contravenir cualquier orden? Desde luego que no. Ahora, ¿qué información tiene la NASA? La NASA tiene nada más la información de lo que ocurre durante sus misiones. La NASA ni tiene cuerpos, la NASA no tiene nada. Esto está en centros militares muy específicos, ¿no? Por ejemplo, empezó en Wright-Patterson, luego fueron movilizados hacia el Área 51, al Site 4, luego fueron llevados hacia Sandia, a Dulce, ¿no? Todo esto en Nuevo México y en Nevada y en estos estados del suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Es donde ahora se ha concentrado la mayoría de estas evidencias. En la actualidad ya no sabemos ni dónde están. Seguimos creyendo que lo más importante está en el Site 4 del Área 51, aunque se ha perdido ya mucho la posibilidad de tener información. Se cuidan mucho ahora y ya no sabemos realmente lo que está ocurriendo allá adentro, desafortunadamente. Correcto. Otro amigo de la audiencia, Chicho, me pregunta, que te transmita también la pregunta, sobre cuál es tu pensamiento sobre el concepto de la exopolítica. Bueno, la exopolítica es muy importante. ¿Qué es la exopolítica? Existen reglas allá afuera, ¿no? Existen deberes y derechos. Por ejemplo, los deberes es seguramente que no se puede atentar contra la vida de un planeta. Los seres humanos atentamos contra la vida de un gran número de animales, de especies a las que estamos haciendo desaparecer. Eso seguramente que no es aceptable. Tampoco es aceptable que se pueda utilizar el espacio, que es común. El espacio externo de los planetas le pertenece a todas las civilizaciones que habitan en este universo. Entonces, ese espacio no puede utilizarse para fines bélicos, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de reglas y también de derechos, ¿no? Es un derecho a que no seas esclavizado, a que no seas dominado, a que no seas atacado, y seguramente si lo hace alguno de estos grupos, habría otros que lo impedirían, ¿no? Aunque este sigue siendo un pensamiento muy humano. Ya a ese nivel, estimado Jorge, cuando tú tienes la posibilidad de viajar a cualquier lugar del universo y adquirir los bienes materiales que tú desees, pues entonces deja de ser importante el ser rico o el ser pobre o el ser más o menos poderoso, ¿no? Yo creo que a ese nivel lo único que interesa es la investigación científica, los conocimientos, porque eso es el verdadero poder, especialmente para civilizaciones que han logrado ya despegarse de sus planetas para viajar libremente por el cosmos. Lo que debería hacer la humanidad en estos momentos es preparar, las universidades deberían empezar a preparar a la primera generación de exopolíticos terrestres que puedan negociar, porque cuando establecemos comunicación tendremos que negociar qué podemos y qué no podemos hacer, qué debemos y no debemos de hacer, ¿no? Y entonces, ante la carencia de la información y la ignorancia que tenemos sobre cómo se mueven las leyes universales, pues nos va a tomar mucho tiempo. Yo creo que deberíamos ya de empezar a, más allá de discutir si este fenómeno es o no real, deberíamos de empezar a preparar a los primeros seres humanos, que seguramente tendrán que ser muy doctos en diferentes disciplinas, no solamente el derecho, no solamente el medio ambiente, la biología, la astronomía y muchas otras ciencias. Es decir, los exopolíticos del futuro tendrán que ser seres extraordinariamente bien preparados, con 4 o 5 carreras que les permitan a ellos pues tener una visión muy, muy universal, muy clara, y poder dialogar y poder negociar a favor de los terrestres cuáles serían nuestras posibilidades de acción en el espacio exterior. Pablo nos pregunta, que te tramitamos el interrogante, ¿qué pasa con los japoneses, que al parecer estarían avanzando en su programa espacial? ¿Sabes algo de eso, Jaime? Bueno, efectivamente, también los hindúes y los chinos, ¿no? Son países que, incluso Irán, creo que acaba de lanzar un cohete al espacio exterior. Esto es algo que muy pronto pues ocurre como con los automóviles. Al principio solamente unos cuantos países podían hacerlos y tenerlos, y con el tiempo pues ahora es un bien universal. Yo creo que en el futuro, y precisamente son cuestiones que se tienen que regular, ¿no? Pero todos los países van a tener acceso a la posibilidad de seguir avanzando en sus programas espaciales. Y en el fin, esa es una buena noticia, porque si los americanos dicen, ok, nosotros ya no vamos a la Luna y no hacemos esto, no quiere decir que los rusos no lo van a hacer. De hecho, los rusos sí hablan, ahora hablan, están hablando, no de la Luna, están hablando de Marte. Y también están hablando de generar defensas en torno al meteorito este Apophis, que se dice va a pasar muy cerca en el 2029 y que podría impactar la Tierra en el 2036. Y ellos no se la quieren jugar, de acuerdo a sus cálculos, sí hay un impacto, y ellos quieren aprovechar este tiempo que queda para tratar de destruirlo antes de que llegue ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, están demostrando una actitud, me parece a mí, más esperanzadora los rusos en este momento, y no dudaría yo mucho que los japoneses o los hindúes, especialmente los chinos, pudieran empezar a ambicionar el poner bases en la Luna. Y esto sí movilizaría a los norteamericanos, claro, para recuperar el proyecto eso. Pero bueno, te voy a repetir, quizá, y esto es muy probable también, se trata de una estrategia política de Obama, y dentro de muy pronto, quizá tratando de originar una respuesta de rechazo a esta medida, quizá deseando que esto ocurra, para tener los elementos políticos que digan, el pueblo americano lo quiere, entonces yo lo voy a seguir apoyando, ¿no? A ese nivel ya no sabemos exactamente cuáles son los motivos que debe haber, pero sin embargo lo que nos hace pensar a todos es que es una verdadera traición a este tipo de ambiciones y de sueños que teníamos, ¿no? Ahora, es cierto, Jaime, que a través de toda la información, quien estaría más cerca de poner un hombre en la Luna a través, que ha completado todo su programa de exploración orbital en la Luna, son los chinos, ¿no? Pues sí, desde luego, ¿no? Y en ese momento, entonces, los americanos, me imagino que sí, lamentarían mucho el haber abandonado este proyecto. Te repito, hay muchas cosas que todavía van a pasar, no es cosa de pensar que ya está escrita la última línea, uh-huh. Pero en este momento que me lo preguntaste, pues sí hay un cierto desaliento, ¿no?, entre todos nosotros sobre esta noticia tan devastadora. Pero bueno, ojalá y que se echen para atrás o digan que se va a recortar, pero no se va a anular por completo, no sé. Te repito, a lo mejor lo que se está tratando es de generar algún tipo de apoyo político para que esto finalmente no llegue a ocurrir, ¿no? Pero es, por tanto, un tiempo ya que no podemos hacer nada, los que no somos americanos, claro, pues de sentarnos a observar y a ver qué pasa y aprender un poco más. Ahora, yo creo que sí hay una opinión de peso para poder modificar esta disposición del momento, es lo que están declarando los antiguos astronautas, ¿no? Desde luego, ¿no? Y esto puede hacer que, te voy a repetir, a lo mejor están hasta siendo aleccionados para comportarse así, ¿no? Es difícil saber todo cuando la política del país más poderoso del mundo es tan compleja, ¿no? Bueno, dos últimas preguntas, Jaime, no te molestamos más. Axor nos dice, si nos podrías comentar algo sobre lo que se comenta frecuentemente en la red sobre una guerra secreta. Bueno, sí existen elementos para pensar que desde los 40, pero con más claridad en los 50, con el desarrollo de la energía nuclear, se desarrolló una guerra secreta entre los seres inteligentes extraterrestres y muy especialmente en aquel tiempo los rusos y también los norteamericanos. Philip Corso menciona en su libro La Guerra Secreta, que lo publicamos en México, que muy probablemente los extraterrestres fueron responsables de haber vaporizado las facilidades nucleares de los rusos, los mismos que construyeron la bomba de hidrógeno más poderosa que había sido detonada en toda la historia. Aparentemente hubo una respuesta muy violenta a esto, de acuerdo a Corso, ¿no? Y también nos habla de la visión de los norteamericanos, que ven a los alienígenas como enemigos, ¿no? Para ellos son intrusos que se presentan donde quieren, hacen lo que quieren, se llevan a la gente, mutilan animales, no piden permiso, y esto les molesta a los militares, ¿no? Entonces, siempre ha habido esta actitud, y por el parte de estos seres, pues estar averiando o destruyendo misiones o facilidades o instalaciones que tienen fines nucleares, ¿no? Son muchas las cabezas de los misiles que fueron derretidos literalmente de manera sospechosa, ¿no? Recuerda aquella declaración de Reagan que decía, sí, ¿qué pasaría si los extraterrestres nos atacan? Bueno, lo que pasa es que acababan de destruir una serie de cabezas nucleares. Recordemos todos los testimonios de los 60, cuando llegaban y desmantelaban o desconectaban las ojivas nucleares, ¿no?, en diferentes bases. Hay testimonios, ahora que hablabas tú de lo de Stephen Greer, no me acuerdo el nombre de esta persona, yo lo entrevisté, que estaba en una base en Montana, sí, cuando llegaron estas naves y se pusieron afuera de la base, y entonces ahí salieron y les empezaron a disparar los soldados, y luego ya se tranquilizaron, y simplemente lo que ocurrió es que todas las cabezas nucleares que estaban ahí se desconectaron, 22 creo que eran. Entonces, hay un video de unas... es por simulación del testimonio que hizo Bob Jacobs al señor Larry King, sí, donde le dice que efectivamente en los 60s un ovni destruyó un misil que llevaba algún tipo de componente nuclear, y esto nunca trascendió a los medios, ¿no? Y lo dice el hombre, uno de los hombres que estaba a cargo del proyecto, así es que es muy probable que sí existe una guerra secreta. No es una guerra como tal, ¿no?, de a muerte ni a ver quién gana, sino simplemente de estar obstaculizando lo que hacen unos o lo que hacen otros, ¿no? Y quizá esta actitud también ha impedido que se dé una comunicación, un contacto, ¿no? Yo creo que el 19 de septiembre del 2006, cuando este objeto impide el regreso del transbordador Atlantis, se marca un antes y un después. Con respecto a la actitud de estos seres en el espacio. Después de eso, tenemos cientos de videos, literalmente, donde se ven objetos voladores no identificados muy cerca de las misiones, ¿no? Es impresionante. Fíjate que el otro día estaban comentando gente de la NASA que era muy interesante lo que Jaime Maussan tenía, sí, y que lo curioso sería saber cómo lo consiguió, y yo te lo digo porque no es ningún secreto, ¿no? Lo consigue literalmente mi compañero colaborador Santiago Iturria, que se mete cientos de horas a su casa a grabar todas las misiones completitas. Cuando sale un transbordador, graba todo desde el principio hasta el final, y entonces gracias a él hemos podido contar con imágenes que son verdaderamente extraordinarias e irrefutables, y que demuestran lo que, para terminar esta pregunta, lo que decía tu radio escucha, que existe pues una verdadera guerra secreta, sí. Bien, última. Con tantos años de investigación, ¿qué opinas de estos años que se nos vienen encima? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el futuro desde este punto de vista de la investigación extraterrestre? El futuro, yo como lo veo ahora, es muy preocupante. Ajá. muy preocupante porque no hemos podido encontrar los medios o no lo estamos haciendo lo rápidamente que quisiéramos para evitar seguir consumiendo de manera muy lamentable nuestros recursos. La humanidad sigue creciendo a un ritmo acelerado. Estamos llegando ya a los 7,000 millones de personas. En este momento, cada 10, 12 años agregamos 1,000 millones de personas más. Uh-huh. Tiene que haber un límite para esto y no veo cómo vamos a poder evitar la sexta extinción masiva de la vida, es decir, se van a eliminar especies y se va a venir desafortunadamente una extinción en cadena. Creo que ese es, para mí, yo le llamo la verdadera crisis, ¿no?, que es la extinción, porque es la única que es irrecuperable. Incluso el cambio climático no es tan grave como eliminar a una especie que le ha tomado millones de años evolucionar, ¿no? Entonces creo que sí resulta peligroso. Veo muchos elementos alentadores, el surgimiento del internet, la comunicación que se está dando, la nueva mentalidad entre los jóvenes, ¿no? Puede ser un nivel de esperanza. Pero por el otro lado veo, por ejemplo, lo que ocurre en países como México, donde muchos de esos jóvenes han perdido el camino. Y ahora, a todos nos han puesto en un verdadero jaque, ¿no?, en una situación angustiosa en cuanto a la violencia que están generando. Entonces, creo que, si podemos lograr la conciencia y si las grandes mayorías imponen su dominio sobre todo esto para que haya una reconsideración de lo que podría ser el futuro, entonces veo enormes esperanzas. Yo estoy trabajando por ello. Yo quiero lograr desarrollar la conciencia entre todos, porque creo que es lo único que nos queda. El seguir luchando hasta el final para tratar de que surja un nuevo ser humano. Yo por eso quisiera, casi desesperadamente, que hubiera un encuentro con estas inteligencias, porque esto obligaría al ser humano a detener su camino y a observar y a negociar y a platicar, y todos los valores cambiarían de manera instantánea. Entonces, por eso me parece que el tiempo que se emplee tratando de buscar ese cambio de conciencia a través de la investigación de este fenómeno es un tiempo bien empleado y es finalmente quizá la última esperanza que tenemos. Bien, sin ninguna duda suscribo tu pensamiento, Jaime, y ojalá podamos superar esta realidad, esta inercia, que en definitiva tiene que ver con las profecías mayas, ¿no?, en cuanto al riesgo de la humanidad. Parece, mira, por cierto, quiero decirles, ayer estuve en el programa del señor René Franco, uh-huh, que se transmite aquí en México, uh-huh, allá en México, porque estoy en Texas. Lo vamos a subir muy pronto, pues ayer mismo salió al aire, fue grabado, pero a la hora o dos horas se puso al aire, y yo espero que la próxima semana lo puedan ver ustedes, porque resulta impresionante. Una fotografía real, porque este señor René Franco, que es un escéptico de esos que no te quieres encontrar en un programa de televisión, pero resulta que él fue testigo de la fotografía tomada por el señor Héctor Siliesar y su esposa Glenda Hernández el pasado 24 de julio en Chichén Itzá, donde se ve un pulso como si fuera un láser enorme de al menos unos 8 metros de diámetro surgiendo perfectamente de la parte superior de la pirámide de Kukulcán o de Chichén Itzá o del castillo, como le llamen o le quieran llamar. Pero la fotografía es fenomenal. Y ya la analizaron en Italia, dos expertos, ya la analizaron en México, y ya tenemos el testimonio no solamente de los involucrados directamente, incluso las niñas que se ven en esta extraordinaria fotografía, y muy pronto, ahí en mi sitio en internet, en el YouTube, la van a poder ver, y creo que esto, con respecto al 2012 y a todos los que piensan de esta relación que podrían haber tenido los mayas con otras inteligencias, pues va a ser una evidencia clarísima en ese sentido. Si es que cierro con esto, estimado Jorge, para que en unos días más, yo pienso que a partir de lunes o martes vamos a tener esta información en el canal de YouTube, y se las brindo con mucho cariño para que la disfruten y se diviertan con ella. Correcto. Antes de despedirte, Jaime, me hacen una pregunta de servicio. Si sabes cuándo comienza Johanan con Omnis TV. No lo sé, pero lo voy a apurar. Te digo que lo hemos descuidado un poco. Está bien. Pero vamos a apurar. Él ya tiene también su cámara y sus cosas para volver a hacer sus transmisiones en vivo. Resulta que se nos complicó, se descompuso el equipo y demás. Pero yo pienso que en una semana, no más allá de dos semanas, él está nuevamente con este sitio que a muchas gentes les gusta tanto, ¿no? Sí, que ha transmitido tanta información muy buena. Bueno, Jaime, un abrazo enorme, te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Realmente nos queda 1,000,000 de preguntas, pero ya habrá otra oportunidad donde podemos conversar así como nos gusta a nosotros, como si estuviéramos sentados en una mesa de un café en cualquier parte del mundo hablando de las cosas que nos apasionan. Claro, ya les hablaré del CERN de Metepec. Se ha avanzado mucho, va muy bien todo y yo espero tener muy pronto resultados oficiales. Ok, reitera antes de retirarte la fecha del congreso, Jaime. 19, 20 y 21 de marzo. Seguramente que la información la van a tener tanto en el sitio de YouTube como en ovnis.tv, que ya pronto va a estar funcionando perfectamente. Y ahí van a saber ustedes si se hace el live streaming. Y si es posible que podamos transmitirlo en español y en inglés, pues bueno, vamos a intentar hacerlo. Y si no, pues bueno, hay que ponerse a estudiar un poco el inglés. Sí, señor. Bueno, Jaime, un abrazo grande, hermano, a la distancia. Toda la suerte para ustedes y seguimos en contacto. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego a todos los argentinos, amigos y hermanos. Gracias, Jaime. Bien, así ha pasado un programa más de Alternativa Extraterrestre. Creo que ha sido un programa también que se nos ha ido como agua entre las manos, como le gusta decir a estas cuestiones al amigo Juanjo Benítez. Y bueno, nada. Contentos de finalmente haber contado con la presencia del amigo Jaime Maussan. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un comentario de algo que estuvimos comentando anoche después de cerrar el programa con el amigo Mario Gorostiarrazú. ¿Está en línea, Mario, o no? Ah, ok. Bueno, me decía Mario Valdré cuando cerramos, estuvimos hablando de algunas cuestiones, sobre todo de su producción, que hay un programa en internet que hace la estadística de la audiencia de 1,000 programas de radio en todo el mundo. Y me decía, mire, Alternativa Extraterrestre está en el puesto número 130, de 1,000 programas en el número 130. Obviamente le pregunté quién eran los que estaban liderando la audiencia y me dijo que uno de ellos era Miguel Blanco a través de su programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, y el otro muy escuchado también es el programa del señor Iker Jiménez, que va por la cadena SER. Bueno, fantástico. Obviamente que nos quedamos muy muy conformes, una buena posición. Pero después pensé, Radio Nacional de España llega por señal abierta a todo el mundo. La cadena SER es una de las cadenas de medios más importantes del mundo. Y nosotros de esta humilde oficina del CEO en Capilla del Monte, sin ninguna promoción, sin nada más que la... Sí, claro, contamos con la promoción más eficiente de todas las que se puedan establecer, que es el boca a boca, el amigo amigo. Y recordaba esas expresiones de algunos amigos de España que nos decían, en España no hay un programa de este nivel, en función de que nosotros abordamos específicamente la temática OVNI. Miguel Blanco y Iker Jiménez hacen un abordaje de una serie de temas muy importantes. O sea que estamos muy, muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Ustedes saben lo que nos cuesta estar todos los días al aire a través de Alternativa Extraterrestre, más en estos momentos en que la oficina tiene tantas visitas, las tertulias, o sea, terminamos muy agotados, pero muy felices de estar junto a ustedes, de que ustedes nos acompañen, y más felices que vamos a tener que agrandar el auditorio, porque si sigue viniendo gente a Capilla del programa, y como no tenían cómo escucharlo, los invitamos a que nos acompañaran en vivo a este nuevo programa Alternativa Extraterrestre. Bien, mañana viernes. Si es viernes, ¿qué es? Morales. Profesor Morales, exactamente. Mañana una vez más con esas regresiones tan impresionantes que nos regala siempre el profe Morales. Vamos a compartir el último programa de la semana con la calidad de siempre y fundamentalmente con la importancia de siempre de todos los investigadores que nos están acompañando, ¿no? Esto es un lujo y agradecemos fundamentalmente de que distingan con su presencia a este programa Alternativa Extraterrestre. Nada más, un abrazo enorme a la distancia, que Dios lo bendiga y será hasta mañana, como siempre, a partir de las 23 horas para Argentina, 9 horas para Colombia. Y nada, tengan ustedes muy buenas noches. Thank you.